música está en su hueco desde el día en que nació, como una enfermedad, como cuando el beat corriéndole por el sistema nervioso, en el cerebro, una colección de discos de vinil, un cassette, un track de música, otra vez, como cuando su vida lo trajo al mundo, y le enseñó la música del corazón, él respira la clave, la sinfónica, la orquesta de una vida que es música, todos los días el tipo es músico, no le hace falta más nada, él sabe que con la música va a llegar bien lejos. Arrastra que de la nada vino el sillo. Yo tiro el flow y todos me lo mascan. Bien como yo me lo llevo a dual. Sin mucho corte, sin hacer ruido. Pero yo vine a crecer, desaparecer. Bien como yo me lo llevo a dual. Sin mucho corte, sin hacer ruido. Pero yo vine a crecer, desaparecer. Pero alguien llegó, soy yo, el dueño del party. Cantarle a hacer dinero pa' mí es un deporte sin corte. Le damos duro al que se ponga el golpe. Le dan sopa, da martilla su golpe. Ey, y damos duro, no jugamos. Contamos un par de miles mientras vacilamos. Muy fuerte, socio. Sin ir al fin, repartiendo reggaetón de Puerto Rico a Pekín. Será que tengo la tarjeta ganadora. Que meto fuego, socio, ya soy de coro. Profesionalismo, carisma y criterio. Poco a poco voy formando mi pueblo. Flow Factory, yes, I can't abide.